RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 Amplitud Modulada en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les acompañamos esta mañana como todos los domingos, Jason Maldonado a mi lado y Linsabel Noguera. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio Pata en el estado Bolívar 104.5 FM, Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, estado Lara, La Sierra 106.5 FM en Coro, estado Falcón, y La Voz de la Fe 580 AM en Maracay. ¿Con qué música abrimos el día de hoy, Linsabel? Con algo suavecito y sabroso para empezar relajados a despejarnos de esas cobijas dominicales. Un tema de Gilberto Gil llamado Estrella. Gilberto Gil, una música bien relajante, ¿no? Sí, esa música no es de bahiana, tus favoritas, pero sí te gusta. Esa música bahiana, sabrosita, suavecita. ¿Y a propósito de qué? A mí me gusta mucho la voz de Gilberto Gil, a propósito pues de que un 26 de junio del año 1942, este cantautor nació en Salvador de Bahía, en Brasil. En Brasil, bueno, cantante, compositor, a partir del año 2003, se hizo ministro de la cultura del Brasil. Además que Gil es conocido principalmente por sus grabaciones hechas en los años 60, mediados de los 60, en esa fase del tropicalismo, incluyendo el Roda, Lunik 9 y Domingo No Parque. Esta última canción, por cierto, Domingo No Parque, es una canción que tiene mucha influencia de los Beatles y se parece mucho a una canción de ellos que se llama A Day in the Life. Un día en la vida, es un tema, si mal no recuerdo, que pertenece al Sargento Pimienta. Creo que es de ahí. De hecho, esta fase de tropicalismo es en esa época de los 60, finales de los 50, cuando todas las películas gringas tenían en algún momento un pedacito de un soundtrack con música brasilera. Ciertamente. ¿Qué tenemos para las efemérides, Linsabel? 24 de junio. 24 de junio, además de ser el día, de haber sido el día de la batalla de Carabobo, nacen en 1542 San Juan de la Cruz. Y en 1911 nace el escritor argentino Ernesto Sábato. En 1822, un 24 de junio también, fallece Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, autor de los cuentos de Hoffmann que han inspirado óperas, ballets y el popular cuento para niños, y que también es un ballet, El Cascanueces. Oye, fíjate qué contraste, ¿no?, con respecto a Hoffmann, ¿no?, que se escribe por sus siglas ETA o ETA, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Hoffmann escribió una novela que se llama Los Elixires del Diablo, una novela extraordinaria, y si mal no recuerdo, Hoffmann fue una gran influencia o ejerció una gran influencia sobre Baudelaire. Esta novela, Los Elixires del Diablo, y no recuerdo el personaje, el padre Medardo, es un personaje que se desdobla y tiene su otro yo diabólico, donde planifica una serie de asesinatos. Yo les recomiendo esa novela de Hoffmann, búsquenla, Los Elixires del Diablo. El 25 de junio de 1946 se publica el diario de Ana Frank. ¿Y quiénes nacen en esa fecha? En esta misma fecha, 25 de junio, en 1903 nace Eric Blair, conocido como George Orwell. En 1913 nace Aimé Césaire, poeta y dramaturgo francés. Y en 1928 nace Pello, un caricaturista, creador de Los Pitufos. Así es. El 26 de junio nace en 1892 Bear S. Buck, escritora estadounidense, premio Nobel de Literatura para el año 1938. Y un 26 de junio muere en 1939 Ford Madox Ford, y su obra más conocida es El Buen Soldado, una novela corta ambientada en los años previos a la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio, ¿quién nace? En 1712 nace Jean-Jacques Rousseau. Sus obras autobiográficas, hablando acerca de su yo, dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado uno de los precursores del romanticismo. Entre sus obras más importantes, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos Emilio, tenemos uh-huh. El Contrato Social, Julia, La Nueva Eloísa, entre otras más. Y una fecha importante ahora, Elizabeth, el 29 de junio. El 29 de junio es una fecha especial, sobre todo para los que hemos sentido un afecto en algún momento. Creo que todos no nos escapamos, aunque no lo queramos reconocer, a esta época de nuestra vida, donde hemos leído, disfrutado, releído y hasta se nos han aguado los ojos con El Principito. Correcto. ¿Y por qué? Porque el 29 de junio de 1900 nació Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés, autor, además de El Principito, de Vuelo Nocturno, El Aviador, Correo del Sur, entre otras piezas. Sí, dentro de poco vamos a hacer una breve lectura, un extracto que sacó Linsabel de El Principito. El 30 de junio nace en 1911 Czesław Mislow, escritor polaco-estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1980. Y en 1912, Leopoldo Sea, filósofo mexicano. 1939, también nace el 30 de junio José Emilio Pacheco, un reconocido escritor mexicano. Ahora vamos con nuestra sección de noticias. ¿Qué noticias importantes tenemos para hoy, Linsabel? Pues para nuestros amigos oyentes tenemos una muy buena noticia, además que no solamente es regional en el área que nos compete en Venezuela, sino que es una excelente noticia hispanoamericana. Pues la biblioteca Ayacucho, esa famosa biblioteca que se hace acá, acaba de poner en línea alguno de sus libros de modo virtual en la dirección www.bibliotecayacucho.org. .gov.ve, perdón que me equivoqué. Y allí van a encontrar los primeros tomos que digitalizaron de esta excelente biblioteca. Un congregado trasnocho lounge en el Paseo Las Mercedes sirvió de escenario para presentar al público la obra ganadora del premio Alfaguara de novela 2008, Chiquita, y digo Chiquita tal como lo pronuncia su propio autor, Antonio Orlando Rodríguez. Mariana Marzuk, directora de Ediciones Generales de Santillana, dio inicio al evento con unas breves y concisas palabras ante un ansioso público que quería oír en la voz del propio autor la gigantesca historia de Chiquita. Seguidamente, la reconocida actriz Beatriz Valdés manifestó su satisfacción y gusto por la novela homenajeada, incitando al público presente a través de sus palabras a descubrir el pequeño personaje de una gran novela. Por último, Antonio Orlando Rodríguez agradeció a la editorial por todo el apoyo brindado y a las emotivas palabras de Valdés y Marzuk. Las altas paredes del trasnocho lounge sirvieron de pantalla a todos los liliputienses, llamados así por el escritor, que se iban proyectando ante la mirada curiosa de un público absorto en estos pequeños humanos. Imágenes que además iban acompañadas del relato acucioso e investigativo que hiciera Antonio Orlando Rodríguez para llegar hasta Chiquita, una lectura pendiente. Ciertamente. Y una buena noticia para los amigos y oyentes de esta casa, Librería Sónica, es la que nos dio nuestra amiga poeta Noris Roberts, pues a través de nuestro email libreriasonica@gmail.com nos cuenta que tiene ya su propia página web donde pueden leer sus textos y conocer más sobre ella. ¿Cuál es la dirección? Es web.mac.com/ Noris Roberts. La página se llama De Letra en Letra. A nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com nos llegó una noticia, un artículo que publicara el reconocido librero Roger Michelena, y vamos a hacer lectura de este artículo muy importante. Dice así: el delito de robo de propiedad intelectual no está tipificado de modo explícito en el Código Penal. No conllevan pena de cárcel. Esta situación les permite salir libres en pocos días. Perseguirlo es muy difícil, sobre todo cuando el mismo Estado incurre en delitos de robo de propiedad intelectual. En este caso, Juan Barreto, alcalde mayor de Caracas, Como vemos en el anuncio aparecido en la prensa del día sábado 14 de junio, página 59 del diario Últimas Noticias, bajo el lema Juan habla con hechos, lectura en tiempos de revolución, donde podemos ver libros de Rius cuyos derechos de edición y de autor los ejerce en Venezuela la editorial Random House, y a su lado varios libros de la editorial R-Par de Argentina. No sabe el profesor Juan Barreto nada sobre derechos de autor, lo pongo en duda. Este robo afecta de manera brutal los ingresos de los escritores que ahogan su tiempo dedicado a la creación. Se debe perseguir la piratería con el apoyo de la ley de propiedad intelectual, con los acuerdos internacionales firmados en el país y las propias leyes venezolanas, que obligan que cada libro impreso cumpla con la ley de depósito legal y el respectivo ISBN que coordina el Estado. ¿Dónde están estos entes para frenar este terrible acto? No solo es imposible importar por todas las trabas institucionales en la otorgación de dólares, la exclusión del libro como producto de primera necesidad, sino que además tenemos que luchar con este robo descarado de la propiedad intelectual a escritores e ilustradores. El día que falsifiquen cerveza, se cae el gobierno. Mientras falsifiquen libros o discos, no pasa nada. Pero no estaría por demás hacer cumplir las leyes. Solo un cambio de la percepción del consumidor y en las políticas de Estado respecto a la violación de propiedad intelectual podrá salvar al mundo editorial. Tenemos que luchar contra la piratería en todas sus manifestaciones, y hay que hacerlo con diferentes estrategias, estableciendo políticas desde el Estado para proteger y estimular a las industrias, en este caso a la industria editorial, aplicando con rigor el respeto por los derechos de autor. Firma Roger Michelena. Vamos a nuestro primer corte publicitario y ya venimos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a las chicas de California, a las chicas californianas de Los Chicos de la Playa. Imagínate tú el nombre, de Beach Boys. Bueno. ¿Y a cuenta de qué? Cuéntame. Bueno, a cuenta de que el 27 de junio es el nacimiento de uno de sus integrantes, pues. Bruce Johnston, quien fuera el tecladista desde 1964. ¿A ti te gustaban los Beach Boys? A mí me gustan los, ¿sí?, Beach Boys. Yo reconozco y sé que no es lo más excelsa demostración de música, pero a mí me parece que son sabrositos. Pero no importa, excelsa es la lectura que vamos a hacer ahorita. Que quedó pendiente en el corte anterior, de un extracto que sacará Linzabel de El Principito. Lo más importante nunca se ve, indudablemente. Es lo mismo que la flor. Si te gusta una flor que habita en una estrella, es muy dulce mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas han florecido. Es indudable. Es como el agua, la que me diste a beber. Gracias a la roldana y a la cuerda, era como una música. ¿Te acuerdas? ¡Qué buena era! Sí, cierto. Por la noche mirarás las estrellas. Mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas. Todas ellas serán tus amigas y además daré un regalo. Y rió una vez más. ¡Ah, muchachito, muchachito! ¡Cómo me gusta oír tu risa! Mi regalo será ese precisamente. Será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, solo son pequeñas lucecitas. Para los sabios, las estrellas son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro, pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando por las noches miras al cielo, al pensar que en una de ellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen. Tú solo tendrás estrellas que saben reír. Y rió nuevamente. Cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno. Estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás: las estrellas me hacen reír siempre. Ellos te creerán loco y yo te habré jugado una mala pasada. Y se rió otra vez. Será como si en vez de estrellas te hubiese dado multitud de cascabeles que saben reír. Eso fue un extracto del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, leído por Lynn Sabel, y de fondo estábamos escuchando My Funny Valentine del músico Richard Rogers, que además ha sido una imagen, si se quiere, necesaria dentro de la formación musical contemporánea de los Estados Unidos. Él nació un 28 de junio de 1902 y murió el 30 de diciembre de 1980. Su musical Oklahoma fue ganador del premio Pulitzer en 1943 y gozó además de una puesta en escena sin precedentes en Broadway, con más de 2.248 presentaciones. Y otros de sus trabajos más conocidos y tarareados es la música de Sounds of Music, que es la música de La Novicia Rebelde. Ahora vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y aquí estamos, amigos, con un invitado que ya es amigo de la casa y una amiga que recién conocemos. Están con nosotros Daniel Centeno de Santillana y nuestra nueva amiga Lourdes Sánchez, que vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante, además interesante, y que tiene que ver con la formación y la educación, el informe PISA. Pero vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Lourdes. Gracias por invitarme y gracias por darme la oportunidad de difundir este informe PISA, que realmente es poco conocido acá en Venezuela y particularmente Santillana, que es la responsable de la edición en español y de la difusión de este informe. Queremos darle las gracias por permitirnos justamente esta labor de difusión de dicho informe. Bueno, para eso estamos acá, para ayudarnos mutuamente. Además que lo poco que he leído sobre el informe PISA, aparte de llamarme la atención mucho el nombre, porque es un nombre muy rico, porque dice PISA, que me encanta la PISA, me estabas comentando antes de entrar al aire de lo importante que es y de ese grado de nobleza, si se quiere, para ir más allá de un simple programa que quizás se quede en el camino. No, esto va más allá de eso. Explícanos de qué trata exactamente. Bueno, el nombre de PISA viene por sus siglas en inglés, que es Program for International Student Assessment, y que en español se diría Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Este programa fue creado por la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que tiene su sede en París, y participa muchos países a nivel europeo, asiático y de América Latina, y Estados Unidos también, donde se evalúan las competencias que tienen los jóvenes que han terminado su educación básica obligatoria, que son jóvenes más o menos de 15 años, para ver o determinar hasta qué punto sus distintos sistemas educativos los han preparado para afrontar los retos de la vida actual y de la vida futura. Eso es el sentido de PISA. Mide competencias, no conocimiento. Y mide esas competencias no solamente en el sentido de acceso a estudios de continuación universitarios, técnicos, sino a su desenvolvimiento en la vida social. En la vida cotidiana, sí. ¿Hasta qué punto tu escuela te ha preparado para resolver tus problemas de tu vida cotidiana, de tu vida profesional futura, de tu vida educativa, o simplemente la solución de problemas que tú encuentras cuando vas a un sitio de trabajo, cuando vas al supermercado a hacer una compra, que tienes que utilizar ciertas competencias matemáticas? Eso es lo que trata PISA. Es muy interesante los resultados PISA, porque a partir de ellos no solamente constituye puntos de referencia e indicadores objetivos de las competencias y de rendimiento que dan cuenta de la calidad de los distintos sistemas educativos del mundo, sino que en sí mismo constituyen puntos de referencia para la redefinición de políticas educativas. Muchos países han redimensionado o cambiado políticas educativas a raíz de los resultados de este informe PISA. Así que además es un programa que permite no solamente la evaluación de esta competencia, sino que le da a los distintos estados y organismos educativos de esos estados las herramientas para, con una crítica positiva, ver en qué están fallando y ver sus fortalezas y sus debilidades, las oportunidades para poder optimizar su desarrollo educativo en el país. Exactamente, porque la evaluación y calidad son como dos caras de una misma moneda. La única manera que yo pueda saber si algo es de calidad es que lo tengo que evaluar. Exacto. Y la evaluación acá tiene que tomarse en sentido no punitivo, sino como el único mecanismo que permite o asegura el mejoramiento de la calidad. Por ejemplo, países como México, Colombia, Chile, que han participado en estos programas, han tomado sus resultados para ver qué cosas han hecho otros países que han obtenido mejores logros a nivel de aprendizaje de sus estudiantes e introducir cambios en sus estrategias de enseñanza, cambios en la gestión escolar, cambios en los niveles socioeconómicos de estos estudiantes que a lo mejor requieren algún tipo de nivelación por dificultades económicas que permitan mejores logros a futuro. No les he dicho que los tres tipos de competencia que se miden en PISA son competencias en lecturas, competencias matemáticas y competencias científicas, que se suponen son los tres pilares fundamentales para conseguir un aprendiz autónomo. ¿Y cómo es el proceso de evaluación? Bueno, se someten a unas pruebas que se realizan cada 3 años. PISA comenzó a aplicar pruebas en el año 2000. Se aplican cada 3 años, luego se hizo en el 2003, 2006 fue la última aplicación. Se evalúan las tres competencias, pero se hace énfasis en una de ellas. En el 2000 se hizo énfasis en comprensión de la lectura y se evaluaron las otras dos también, pero el énfasis fue en comprensión de la lectura. En el 2003 en matemáticas y en el 2006 en competencias científicas. Ok, eso quiere decir entonces que la próxima evaluación del proyecto PISA es en el año que viene. El 2009. En 2009 se va a volver a hacer en comprensión de la lectura, pero en textos electrónicos. Se va como el nuevo mundo, las tecnologías, la información, la comunicación. Y lo importante de esto es que se ha ido incorporando paulatinamente muchos países. Mucho más, empezó con aplicándose a 32 países, ya para el 2009 hay 64 países anotados en PISA para la evaluación. Y estas evaluaciones anteriores, por ejemplo, la última que fue en el 2006, en competencia científica, ¿en qué posición? Y no hablo en términos de ranking, si está arriba, abajo, pero ¿cómo salió Venezuela? Venezuela no participa de PISA porque eso depende de las iniciativas de los distintos estados. A nivel latinoamericano han participado solo hasta ahora 6 países, México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay. Y para el año 2009 se incorporan Panamá y República Dominicana. Eso depende de las políticas de los estados en materia educativa, si se incorporan o no a PISA. Y todavía Venezuela no ha tomado la decisión de incorporarse. Ok, vamos a nuestro siguiente corte publicitario, pero antes les recordamos o les informamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Aguilar y Librería Sónica, el libro Las 12 caras del amor de la colección Llámalo Amor Si Quieres. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Este mensaje de texto tiene un valor de 50 céntimos de bolívar fuerte. Haga así como el amigo Raúl Alfonso Batista, cédula de identidad 10.384.191, que la semana pasada se ganó también un libro a través del Dilo. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. River, wider than a mile. crossing you in the sky someday. You dream maker, you heartbreaker. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Moon River. Una canción escrita por Johnny Mercer y Henry Mancini, que ganó el Oscar a la mejor canción en 1961. Es el tema de Desayuno en Tiffany's. Y aquí estaba interpretada por Henry Mancini en el piano y Andy Williams en la voz. Está con motivo que Johnny Mercer falleció el 25 de junio de 1976. ¿Pero quién fue Johnny Mercer? Bueno, un gran músico, si se quiere, un músico extraordinario, popular norteamericano, una obra inmensa, más de 1500 canciones escritas o compuestas, un verdadero maestro del lenguaje, del ritmo. Su primer éxito fue Out of Breath, Scared to Death of You, para el show de 1930 de Garrett Gates. En las primeras décadas escribió y actuó con Bing Crosby, Benny Goodman, Duke Ellington, Jerome Kerr y Harry Warren, entre otros más. Bueno, imagínate ese averaje que tiene con esos dos triple A. Handicap allí bárbaro, ¿no? Y en 1942 se convirtió en uno de los miembros fundadores del sello disquero Capitol Records, un sello que con el tiempo crecería como la espuma de una cerveza, pues, tomando las frases de nuestro amigo Roger Michelena. Oye, ya se está acercando la hora del mediodía. Tanto con ese calor que está haciendo. En la popularidad del sello, en los artistas que tuvieron y en el poder que tuvo como influencia dentro del mundo de la música. Continuamos en conversación con Lourdes Sánchez y Daniel, que está agazapado. Daniel, ¿qué pasa? ¿Tienes frío, Daniel? Sí, esto es una nevera, pero bueno, como dijimos antes, aquí vino Lourdes a hablar, aunque a ella no le gusta ese calificativo, como una experta de PISA, y también va a querer compartir con ustedes algo sobre el sistema 1 y el método de Singapur. Ustedes luego me acribillarán a preguntas sobre otras cosas de mi incumbencia. No, en el corte anterior, Lourdes, yo quedé sorprendido cuando te hice la pregunta, bueno, ¿y nosotros qué, Venezuela? ¿Qué pasa con nosotros en este grupo de países hispanohablantes, latinoamericanos? Voy a complementar. Respecto a la educación. Voy a complementar tu pregunta. Pues complemente. Ya nos dijiste que Venezuela no forma parte. Si un país, el estado de un país, quiere formar parte del programa PISA, ¿qué debería hacer? Lo tiene que solicitar a esta organización, la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Existe el consorcio PISA. Ellos piden una serie de requisitos y te constituyes en país asociado. El único miembro de esta organización es México. Todos los demás son países asociados que hacen una solicitud, tienen que llenar unos prerequisitos, o sea, que permitan organizar la aplicación de las pruebas en el país, y te asocia y participas de un proceso, como ahora les dije que iba a participar en el 2009, se va a incluir Panamá y República Dominicana. Lo importante de esto es, un poco también me lo preguntabas, que creo que no lo terminé de redondear, es cómo se hace la aplicación y qué se aplica. Lo importante es que se aplica. Ellos no solamente hacen pruebas de competencias en estas áreas que le mencioné, matemáticas, comprensión de la lectura y científica, sino que evalúan integralmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque le pasan a los muchachos y a las muchachas que están presentando las pruebas una escala tipo Likert de sus actitudes y de su percepción de eficacia ante las matemáticas. También les piden, hacen una encuesta socioeconómica y de algunos elementos culturales que tienen en sus casas, si poseen libros, si poseen internet, si poseen un espacio para estudiar, y además le pasan al director un cuestionario sobre su gestión, las condiciones de la institución. Es decir, y eso lo relaciona. Es decir, obtienen un perfil completo sobre los conocimientos, actitudes y aptitudes de los estudiantes, unos indicadores del contexto donde se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y por supuesto de ahí se derivan unas tendencias, que eso es bien importante. Entonces los resultados son muy amplios, y muchos países, como yo por ejemplo observo a México, que es uno de los países que a nivel latinoamericano ha dado saltos importantes a nivel de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, México se preguntaba que cómo era posible, ahorita a propósito de los resultados de informe PISA en el, ahorita quiero decir en el 2003, cuando evaluó competencias matemáticas, que Corea hace 15 años estaba por detrás en ellos en matemática, y ahorita Corea es el segundo país del mundo en resultados en el ranking de PISA. Entonces, se debe, bueno, ellos han introducido cambios en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, en las estrategias, incluso están utilizando unas metodologías nuevas en, a nivel de enseñanza-aprendizaje, y en la última aplicación, que fue en las 2006, las diferencias entre 2006 y 2003 han sido significativas, por lo menos en México. Para bien. Para bien. No ha llegado a la media, pero de unos puntajes muy bajos que obtuvo en el 2003, se acercan a la media en este proceso 2006. Sí, resultados que hablan muy bien, sin duda alguna, de las políticas de educación del país. Exactamente. Y Colombia, a raíz de los primera vez que participa en PISA, que fue en el 2006, no salió bien, pero toma estos resultados en términos positivos, y el Ministerio de Educación como un todo se ha abocado a examinar y cambiar sus políticas y revisar su currícula a nivel de los resultados PISA. Si, por ejemplo, Venezuela se incorporara, ojalá y así fuera, no digamos ya para el 2009, pero quizás para el 2012, ¿cómo es ese proceso? La gente, la organización, vamos a decirle PISA, llega acá, escoge al azar algunos colegios. ¿Cómo es ese proceso? se determina, hay un consorcio PISA que está en Australia. Allí hay representantes de muchos países y se determina un... El Ministerio de Educación tiene, o la persona, la entidad encargada, hay una cantidad de colegios, una muestra muy significativa de colegios, tiene que participar un 30% de los colegios privados y públicos, y de eso tiene que participar al menos el 85% de los estudiantes que están entre 15 y 16 años. Es decir, que se evalúa a toda esa cantidad de alumnos, sí. Es una cosa bien rigurosa. El país tiene que hacer una inversión importante para participar, porque hay un coordinador nacional, hay coordinadores por zona, tienen que entrenar a los aplicadores, no puede aplicar el mismo profesor que te dio matemática del mismo colegio, sino que tiene que ser un externo. Para que no haya ningún tipo de sesgo ni preferencia. Por toda esta logística es que se hace cada 3 años. Sí, también creo que es por eso, y que también para observar los efectos que tenga la introducción de cambios o redimensión de las políticas. Porque si yo tengo un resultado PISA este año y el año que viene hago otra aplicación, no hay tiempo suficiente como para ver los efectos de cualquier cambio que haya introducido en mi sistema educativo. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a nivel de Santillana? Difundir. ¿Por qué? Porque uno de los temas que en una ampliación de horizontes que ha tomado el editorial Santillana aquí a nivel de Venezuela, no es simplemente definirse como una empresa que hace libros, hace buenos libros, o que fomenta el hábito lector, el hábito de la lectura a través de la literatura, sino que estamos con el problema de la calidad. Incidir de qué manera podemos contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación venezolana. Claro. Y una de las formas es sensibilizar a través de la difusión de este tipo de cosas que existen, como el informe PISA, que es una evaluación y que nos da como herramientas para producir cambios. Yo creo particularmente, sobre todo, que ya desde el año 2006 la UNESCO, en su reunión regional que es para Latinoamérica, que realizó en Buenos Aires, definió que la calidad es un bien común, es un derecho humano. Y si es un derecho humano, los que tenemos o quienes tenemos, las empresas, las instituciones escolares, las entidades gubernamentales, estamos obligados a incidir de alguna manera en el mejoramiento de la calidad educativa. Claro, y esto se pudiera llamar así, Lourdes, corrígeme, esta alianza entre el informe PISA y Santillana como una gran editorial a nivel, bueno, mundial. ¿Esa alianza se dio para todo el continente, en todo lo que tiene que ver a los países latinoamericanos? ¿Por qué Santillana? ¿Cómo fue esa alianza? ¿Cómo llegaron unos a otros? Bueno, no sé cuál es, me imagino que tuvo que haber habido una alianza, porque este informe se produce tanto en inglés como en francés y en español. Pero la editorial Santillana desde España es la encargada de la edición de los informes de la publicación en español. Es el gran responsable. Es el gran responsable, que esto sea y que refleje los resultados tal y cual como ellos Y quiere decir que entonces esto se aplica a todos los países donde esté presente Santillana en Latinoamérica. Menos en Venezuela, pero aquí lo difundimos nada más. No, pero, y tampoco en Guatemala no se aplica. A lo mejor se conoce el informe, pero la participación del Estado, lo repito, es iniciativa del mismo Estado de solicitar su incorporación como país asociado al consorcio PISA y participar en las evaluaciones, medirse sencillamente. Oye, sería interesante que nuestro Estado fuera partícipe de esto a un futuro cercano. Que tuviera la previsión de presupuestarlo para su próximo plan de la nación, contemplarlo pues dentro del presupuesto, porque como bien acabas de decir, Lourdes, esto necesita una preparación de todo un personal y una logística que tienes que contemplar dentro del presupuesto para poderlo ejecutar. Fíjense que ha sido muy interesante los resultados PISA, que quiero hablar del caso español. Vamos a hacer algo, Lourdes. Vamos a tomar ese caso español para el siguiente corte, porque debemos ir a nuestro corte comercial. Y le recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos obsequiando hoy el libro Las 12 Caras del Amor, cortesía de Aguilar y Librería Sónica, que debe hacer enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar fuerte. Así es, ya venimos con nuestro último corte comercial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Una comunidad surfista. Sí, que le encantan los Beach Boys. Te caché en el aire. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando el tema Dreams, interpretada por Steve Nicks. Pues el 24 de junio estuvo de cumpleaños Mick Fleetwood, quien naciera en 1942 en el Reino Unido, el baterista de Fleetwood Mac, y es el único de los miembros originarios que queda en esta banda formada en 1967. Además, su disco Rumors fue Grammy en el año 1978. Y seguimos conversando con Lourdes y con Daniel. Quedamos pendientes con algo en España, recuerdo. Sí, bueno, que así como decía, los avances de México en España en el último trimestre del año pasado, a raíz de los resultados del proceso 2006, hubo toda una discusión a nivel nacional, en televisión, radio, medios de comunicación impreso, a partir de los resultados, sobre todo en comprensión de la lectura de los niños y de los adolescentes españoles, que han ido bajando sus niveles desde el año 2000. Cada vez la curva ha sido hacia abajo. Entonces, bueno, eso se ha planteado la discusión de tal modo que incluso se ha llegado a pensar cambiar el currículum básico español, porque se preguntan por qué los niños españoles están saliendo mal en comprensión de la lectura. Eso es el tipo de tendencia que se observa en PISA. De hecho, a mí me pareció muy, muy simpático, en el mes de diciembre, producto de esto, un periodista español se fue a Finlandia para ver qué lo que hacían los finlandeses, que en todos los procesos de PISA siempre queden primerito en todas las áreas. Y sus curvas siempre son ascendentes. Son ascendentes. Se encontró, bueno, que allá los estudiantes leen al menos un libro por semana. Las escuelas todas tienen la misma dotación y la misma infraestructura independientemente del sitio donde esté. Los docentes son bien pagados, son los mejores formados, introducen muchas actividades entre medio de las clases. O sea, pareciera que las escuelas tienen unas dimensiones y unas características que a veces en nuestros medios son impensables. ¿Hablaste, perdón, de Finlandia o Islandia? No, Finlandia. Oye, ¿tendrá que ver algo el frío? Que la gente esté en su casa y entonces, bueno, hay que leer. Leen todos los días la prensa, pero no, los niños están en el colegio hasta las 3 de la tarde, pero allí hacen música, cocinan, leen, juegan ajedrez. Además, no tienen muchas horas de clase, tienen un hábito de lector muy importante. un niño finlandés se lee en promedio un libro semanal. Pero es curioso que estás haciendo la comparación entre este país, Finlandia y España, que para nuestro juicio, a nuestro entender, España tiene unos niveles de lectura, si se quiere, interesantes. No, en el informe PISA, en el informe PISA, justamente una de las grandes preocupaciones del sistema educativo español es que los niveles de comprensión de la lectura han bajado. De hecho, qué tú bárbaro. Observas en el panorama educativo, académico en España, que hay muchísima preocupación por todo lo que son programas de animación y promoción para la lectura, desde los libreros, dueños de librería o distribuidores de libros, hasta el mismo Estado, que tiene unas políticas bastante buenas de promoción de lectura, precisamente a raíz de esto, que se han preocupado y se han abocado en dar a conocer y que la promoción de lectura sea algo cotidiano. Cotidiano. Sí. Ajá, adelante. No, es que a propósito de lo que estoy hablando, quería decir hablar de otros dos temas. Uno está relacionado, derivado del informe PISA, en México, una de las cosas que se dieron cuenta, y yo, bueno, ¿qué pasaba con Corea? Y ahí va el punto. Que a nivel de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria, utilizaba un nuevo método que se llama Singapur, porque Singapur se llama así porque es el método de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en Singapur para la enseñanza de las matemáticas. México, a través de Santillana, sacó un libro, Resolución de Problemas, basado en método Singapur, que es un método que utiliza el sistema de representación gráfico. Es a partir de gráfico que enseñan las matemáticas, que se le hace como más cercano al niño. Y eso es una de las novedades que ahora Santillana en Venezuela está introduciendo. Nosotros este año, a partir ya de septiembre, en muchos colegios van a empezar a usar el método de resolución de problemas basado en Singapur, que lo sacamos de primero a sexto grado. Hay un libro para el niño con su ejercicio y también libro para el docente. ¿Por qué? Porque creemos, así como está funcionando en México, funciona en Corea, que han tenido los mejores resultados en matemática, nosotros por primera vez se aplicará en el país, que es una manera distinta de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y sería bien interesante esa evaluación porque esa implementación, porque estamos comparando dos culturas totalmente antagónicas, pues podemos decir que, bueno, México como latinoamericanos podemos tener esa afiliación con ellos y entonces decirnos, bueno, si funcionó en ellos, que son mexicanos y viene de una cultura totalmente opuesta, asiática, ¿por qué no puede funcionar en nosotros? O sea, que debería funcionar. Y estos textos que que van a editar en Santillana... Ya están editados, ya están en el mercado. Ya están en el mercado, es lo que iba a preguntar. Sí, ya están colocados y muchos colegios lo han adquirido y se inician, reciben la asesoría pedagógica por parte de quienes conocen bien el método Singapur allá en Santillana y lo van a empezar a aplicar desde ahora, desde septiembre, cuando se inicia el nuevo año escolar. Es una iniciativa de Santillana, no solamente promover la edición y la implementación, sino que junto con la implementación tienes la inducción para el docente. Por supuesto, porque es un nuevo método de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Ay, muchas gracias, lo felicito. O sea, como madre lo agradezco. Y de verdad que... Nos vas a agradecer más cuando sepa lo del Sistema 1, que hacen libros a la medida, incluso. Ajá, ¿cómo bueno, es el Sistema 1? Esa es la otra, digamos, innovación que se está iniciando como una experiencia para 40 colegios a partir del mes de septiembre, que es un sistema integral de calidad pedagógica. Esto está inserto dentro de lo que les decía inicialmente de esa apertura de horizontes que está haciendo Santillana a nivel educativo, que es incidir en el mejoramiento de la calidad educativa. Una de las cosas que define al Sistema 1 como es una cantidad de servicios integrados de calidad, que una de sus características es la personalización. Personalización que va desde la producción de textos escolares a la medida del docente, y cuando hablo de la medida del docente es que se ajusta a las necesidades de aprendizaje que tienen los niños en una aula determinada. En su propio contexto. En su propio contexto con la visión y misión del colegio. Es decir, en esta propuesta el docente tiene a su disposición toda la producción editorial que en materia escolar ha producido Santillana y él selecciona aquellos textos que él considera importantes y necesarios para llenar necesidades o carencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de su curso. Los libros, y con lo cual allí se está aplicando un principio pedagógico muy importante, que es la flexibilidad. Flexibilidad me tiene que permitir a mí ajustarme a las necesidades del niño con los fines y misión del colegio. Eso lo hacemos a través, lo vamos a hacer a través de esto. En vez de pedirle al niño 7-8 libros, y a veces se trabaja la mitad porque nada más de un libro te interesaban, era 3 temas, los escoge y los ensamblan con los otros y va personalizado, porque Santillana no está proponiendo que, sino a través de este sistema uno lleve el nombre del colegio en la portada, una foto que escoja el colegio y por detrás algún tipo de alguna cosa que quiera decir el colegio, un mensaje para sus estudiantes, para la comunidad educativa. El mensaje editorial del colegio. Puede ser lo que ellos quieran, colocarlos allí. Pero lo importante de esto, y además dosificado, se va a hacer por lapso. Es decir, ahorita los docentes están escogiendo los temas que van a trabajar durante el lapso de septiembre a diciembre, ¿en función de qué? De los resultados de aprendizaje que tuvieron este año escolar. Y ellos lo van adaptando a su programación docente. Es un trabajo en conjunto de todos los docentes de la escuela más la coordinación académica. Sí, y puede haber tantos libros como docentes allá en ese colegio, son personalizados. Y si un colegio, una mamá, un papá que nos está escuchando en este momento en Librería Sónica, desea participar en el proyecto 1, ¿cómo hace? ¿Quién se dirige? ¿Dónde acude? Bueno, del proyecto nosotros lo tenemos incorporado en nuestra página web, que es www.santillana.com.be. Allí hay información. Allí puede conseguir toda la información del sistema 1. Pero el sistema como tal, como es personalizado, no lo va a encontrar en cualquier colegio, sino en aquellos colegios que han aceptado trabajar. Este es nuestro primer año de experiencia, va dirigido vamos a trabajar de primero a sexto grado, pero no solamente eso, no solamente personalizado en cuanto a los libros, sino que vamos a atender toda la tríada del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los estudiantes, los docentes y los recursos didácticos. Los recursos didácticos no solamente van a ser los impresos, los textos, sino que vamos a incorporar una cosa que ha sido como una aspiración de todos los sistemas educativos aquí en esta primera década del siglo XXI, que es la incorporación de contenidos digitales. Acompañado a materiales impresos, estamos incorporando contenidos digitales en áreas tan importantes como geografía de Venezuela, pueblos indígenas, contenidos en lengua, matemática y ciencias. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que yo estuve revisando un poco lo del sistema 1, que una de las tantas ofertas es una especie de escuela de escritores para niños de primaria y bachillerato, en donde, bueno, se le va a inculcar el amor por la literatura, por la escritura, y luego los mejores cuentos o escritos que tengan trabajos se publicarían en Santillana también. Así ¿Y es. Cómo hace una escuela para establecer el vínculo con Santillana, además de la página web? Hay un correo electrónico que yo creo que no estaría de importante, más. Importante, sí. ¿Cuál sería? De nuestra otra experta, que nos vino acá, que se llama Marta Jiménez. Sí. Sería M de Marta, Jiménez... @santillana.com.be de Venezuela. Bueno, ya saben, a ese correo pueden escribir para tener más información sobre Informe PISA y todo lo que hemos conversado en el día de hoy. Lamentablemente hemos llegado al final. Antes de despedirnos, nos llegó un correo del señor Vladimir Sánchez, que dice: buen día, amigo, felicito su programa, los insto a continuar a innovar nuevas formas de decirle al público el maravilloso mundo que se oculta detrás de los libros. Los escucharé más seguido y me permitiré hacerles algunas sugerencias al respecto. Bueno, muchas gracias al señor Vladimir Sánchez, que nos escribió de Maracay, y el señor Alfonso Tusa, que ya estuvo con nosotros, acostumbrado a escuchar Librería Sónica, nos mandó su frase del día, que dice: ganar no lo es todo, pero querer ganar, sí. Y esto lo dice Vince Lombardi, un jugador de fútbol americano. ¿Y cuál es nuestra frase del día? Pues nuestra frase del día viene dicha por uno de nuestros homenajeados en las efemérides, que es el señor Jean-Jacques Rousseau. Y la frase dice así: si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, se hallará que se reduce a estos dos objetivos principales: la libertad y la igualdad. Jean-Jacques Rousseau, muchas gracias a Daniel Centeno y a Lourdes Sánchez del Grupo Santillana por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a hacer una campaña para ver si podemos ingresar el próximo Informe PISA. Así es, en la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el señor Jean Bururu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes esta mañana, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Nos despedimos escuchando The Locomotion, cantada por Little Eva, quien nació el 29 de junio de 1943. Ella trabajó como niñera, nada más y nada menos que para Carole King y Jerry Goffin. Estos escribieron The Locomotion inspirándose en un baile que ella solía hacer mientras cuidaba a su hija. The Locomotion fue el número uno en Estados Unidos en 1962. ¡Chao! Porque la creatividad está donde quiera. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.